Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. Si nos estás escuchando en vivo a través de laretaguardia.com.ar o a través de AM690, está bueno que sepas que, bueno, que en algún momento el presupuesto será ley, esto ya se sabía, y la cuestión por ver ahora es cómo hacemos para no dejar que sigan pasando estas cosas naturalmente, ¿no? Porque más allá de la militancia de siempre, podríamos decir, que se organiza y que se manifiesta en estos casos, hay como una, no sé, como un adormecimiento general, un estar en el día a día de la población intentando ganarse el mango para poder seguir adelante, y entonces estas cosas pasan como si no fueran parte de lo mismo, me da la sensación. Bueno, no es fácil ese camino no se construye en días, se construye en años, y en general estos procesos terminan explotando por su propio peso miserable, ¿no? Por lo que le ocasionan a la población en lo económico. En general, ahí es donde aparece el hartazgo en última instancia, y donde uno puede pensar que aparece como una secuencia que nos pueda sacar de este lugar. En paralelo se acerca el G20. El G20 es mucho más que los 20 países más importantes del mundo. De hecho, no son los 20 países más importantes del mundo, son 19 más la Unión Europea, así que son muchos más que los 20 países más poderosos. Está la Argentina también como presidente pro tempore, digamos, del G20. Así que podríamos pensar también que algunos no poderosos también estaremos participando. Y la gran pregunta de mucha gente es, ¿a qué vienen? ¿No? Es como un mundial el mundial de los poderosos vendría a ser. Y cabe preguntarse si vamos a saber realmente lo que pase ahí adentro o no. Es muy loco lo que está pasando con la preparación de una posible represión a la manifestación que está pautada para el día 30 y a las actividades que están pautadas para en el marco de la semana por el no al G20 y al FMI. Esta noticia que surgió en el día de hoy en Infobae, que siempre es portador de las noticias que tienen base central en los servicios de inteligencia, que después son publicadas por Infobae. Infobosta, se le dice en los círculos de periodistas. Bueno, publicaron una noticia sobre una guita que habría recibido ATAC Argentina para organizarse contra el G20. Bueno, sí, ATAC es una de las organizaciones que participa del G20.

Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? Van por ahí a escuchar en medio de la charla voces de niños, porque Irene vino con Julián Boxer, un amigo de esta casa, y también con sus niños, así que después incluso por ahí los escuchamos al aire al final, porque tienen ganas de hacer radio, por lo visto los dos, ¿o no? Quiero contar algo antes de meterme en la charla con Irene, que tiene que ver con que mañana, ante el juez Sergio Torres, juez federal de instrucción, va a estar siendo sometido a declaración indagatoria Américo Balbuena. Américo Balbuena es un personaje al que lamentablemente nosotros hemos conocido, y lo hemos conocido, aunque fuera integrante de la Policía Federal, como si fuera uno de nosotros y nosotras. Él es uno de los cofundadores, de hecho, de la agencia Walsh, una agencia de noticias alternativa que ya no existe, porque obviamente que un policía esté infiltrado durante 11 años es una situación que hizo que cuando se descubrió esta circunstancia la agencia implosionara, ¿no? Y después de 6 años de haber hecho esta denuncia, recién ahora el juzgado de Torres, a mí no me queda muy claro por qué, digamos, yo sé que la justicia es lenta, pero la justicia a veces es oportunista también, habrá que estar atentos a por qué recién mañana, y a la vez a por qué mañana lo van a someter a indagatoria a Américo Balbuena. Nada, es gravísima la situación, porque el tipo, a partir de su estar en la agencia Walsh, aprovechaba la confianza que en general en nuestros medios hay con las organizaciones sociales para espiar más a las organizaciones sociales que a los medios alternativos, digamos. Utilizaba la plataforma de un medio alternativo súper prestigioso en aquel momento como la agencia Walsh para vincularse con las organizaciones sociales en formato pelotudo, digamos. O sea, era el boludo de la... El que siempre preguntaba como si no supiera, digamos, y bueno, y a la vez nadie nunca sospechó de él hasta que apareció una interna en el gobierno kirchnerista que provocó que los compañeros de la Walsh fueran noticiados de que tenían un policía federal adentro. Y además allí saltó toda una operatoria que implica que hay miles de policías y de integrantes de otras fuerzas de seguridad que están infiltrados en las organizaciones sociales, y creo que el principal objetivo de eso es horadar la confianza entre nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Que todos nos miremos con desconfianza, que todos pensemos que aquel que conocemos, es más, en este caso, los dos fundadores de la Walsh, Rodolfo Greenberg y el policía Balbuena, se conocían de la primaria, habían sido compañeros de banco y se reencontraron tiempo después, dijeron, ¿por qué no hacemos una agencia de comunicación alternativa? Y así llegaron, ¿no? Bueno, mañana es la indagatoria y vamos a estar atentos a lo que allí suceda. Yo te decía que teníamos hoy una invitada, que esa invitada es Irene Provenzano. Varias veces hemos charlado al aire, no solo de este programa, aquí en esta radio, y a propósito de la situación, de los diferentes momentos que se fueron viviendo en la causa judicial para investigar las 4 desapariciones que hubo después de que el ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires recuperaron el cuartel de La Tablada tras la toma que habían hecho integrantes del movimiento Todos por la Patria el 23 de enero de 1989. Irene es la hija de Francisco Provenzano, que es una de las 4 personas cuyos cuerpos no fueron encontrados. Y la noticia es que en pocos días comienza el primer juicio vinculado a las desapariciones, ¿no?

cómo tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene, ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo. Bueno, seguimos charlando con Irene Provenzano a propósito de lo que es el juicio que se viene. Para investigar una de las desapariciones forzadas ocurridas después, puntualmente la de José Díaz, de las cuatro desapariciones forzadas que ocurrieron después del copamiento del regimiento de infantería mecanizada tercero de la Tablada, por parte del movimiento Todos por la Patria. Yo te decía que quería que charláramos sobre Alfredo Arrillaga. Lo tenemos bastante presente aquí en la radio, en otro programa, en Horario Público, cuando hablamos de las causas por crímenes de lesa humanidad, porque Arrillaga es uno de los condenados, digamos, está preso, de hecho, debe estar con domiciliaria. Está con domiciliaria. Qué raro, con tobillera electrónica. Está con domiciliaria, de hecho, bueno, ayer en una reunión que teníamos con los abogados a cargo de esta querella, que son Pablo Yonto y Coco Lombardi, uh-huh, y Susana Lombardi, abogados que tienen a su cargo muchos juicios, claro, de lesa hasta el día de hoy, nos decían que en la conversación con el juez que tuvieron para preparar las audiencias, decían que Arrillaga iba a venir solo, que él podía, claro, que tenía que presenciar el juicio, no solo el inicio y el cierre, sino que tenía que presenciar todo el juicio, uh-huh, cosa que siempre le da como una atención y una mística mayor al juicio oral, y que iba a venir de su domiciliaria solo hasta los tribunales de San Martín. Claro. El otro imputado, sí, por el caso de José era Jorge Barando, también responsable, el segundo de Arrillaga en el operativo de recuperación del cuartel de La Tablada, un militar formado en la Escuela de las Américas con trayectoria desde la dictadura y que en el 2001 era guardia de seguridad del Banco HSBC cuando la represión el 19 y 20, uh-huh, y es de los que tira a matar, claro, y asesina, entre otros, a Gustavo Benedetto. Barando murió hace 2 o 3 años, totalmente impune, no solo por La Tablada, de sino todo. por esa todos los crímenes que habrá cometido a lo largo de su trayectoria, uh-huh, asesina. Y nosotros esperamos que aparezcan en este juicio a través de los testigos y de las pruebas que presentemos más imputados o más responsables del ejército, de la policía bonaerense, de la policía federal, de inteligencia que intervinieron en los hechos. Siempre existió para la medida que tomaron los compañeros y las compañeras del MTP la cosa como que digamos, la crítica más común era que había sido una medida a destiempo, digamos, corrida del eje del tiempo, de que ya estábamos en democracia. Cuando uno ve la respuesta de las fuerzas de seguridad, claramente también podría seguir con ese esquema de que también fue algo corrido de tiempo y que en la democracia actuaron como si hubiéramos estado en la dictadura. Y seguramente algunos utilizarán ese recurso para levantar otra vez la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. Y creo que la idea aquí es levantar, aún con esa crítica que se puede hacer, para decir otra vez el terrorismo de Estado actuando, digamos, contra militantes populares, que además fueron juzgados en este caso. Sí, totalmente. Nosotros en eso tenemos como el eje muy, muy puesto en el carácter de la represión de las violaciones a los derechos humanos. Obviamente en términos políticos una reivindicación personal y política de la lucha de los compañeros y las compañeras. Uh-huh. Juzgar el hecho, diría que no me corresponde a mí individualmente como hija, sino que nos puede corresponder en un debate fraterno y colectivo a las organizaciones populares, a las organizaciones políticas, que seguro podremos hacerlo, pero me parece que en este caso estamos denunciando y queriendo verdad y justicia por las violaciones que se cometieron en manos de los represores del pueblo de ayer y de hoy, digamos. Si uno sigue la lógica de lo que son los juicios por causas de lesa humanidad, es bastante posible que estas críticas, que pueden ser bien intencionadas de nuestro lado, aparezcan con toda la mala intención, digamos, de los genocidas y sus abogados, para decir, bueno, digo, estábamos en democracia y mirá lo que hicieron. ¿Hay que prepararse para eso? ¿Vos pensás que tienen que prepararse? Pensamos que obviamente puede haber una estrategia política y mediática de parte de ellos para enmarcar este juicio. Las fechas que nos dieron son llamativas en ese sentido. Sí, es verdad. El juicio se va a desarrollar en diciembre, enero y febrero. Cae casualmente y no tanto. Arranca el 10 de diciembre. Arranca el 10 de diciembre y transcurre a lo largo del aniversario de los 30 años de la tablada, este 23 y 24 de enero. Y al mismo tiempo, digamos, nuestra principal arma es el apoyo y la convocatoria a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones, a los compañeros y las compañeras que nos apoyaron todos estos años y que los convocamos a que nos acompañen en el juicio, con presencia, con difusión, con acompañamiento. Va a venir también el hijo de José Díaz. José Díaz e Iván Ruiz, valga la pena decirlo, eran militantes internacionalistas, eran militantes en Nicaragua al momento de la tablada también, y habían participado, digamos, del ejército sandinista y de la lucha contra después de la revolución. Buena parte de ese grupo, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, y el hijo de José Díaz es nicaragüense, vive allá. Y va a estar acá para el juicio. Y bueno, todo el grupo de compañeros y compañeras que viviendo acá estuvimos todos estos años, también tendremos la tarea de acompañarlo y de ponerle fuerza a este juicio. Pero la convocatoria es a estar con presencia desde los organismos, desde las organizaciones de derechos humanos, para que no puedan, con su batería discursiva y de poder, volvernos a colocar en el lugar de la teoría de los dos demonios, de la represión de los dos lados. Claro. Y ubicar esto como violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, en condiciones de rendición, en condiciones de compañeros y compañeras que tendrían que haber seguido otro curso luego de que estuvieron a disposición de las fuerzas de seguridad. Pero nos llama la atención, viendo el prontuario de estos militares, cuál fue el camino que tomaron. Claro. Pero claramente no fueron los únicos, digamos, Arrillaga y Barando, ¿no? No pueden haber hecho ellos solos haber utilizado esta mecánica. No, y además siempre lo decimos nosotros, hubo muchos años de complicidad y ocultamiento judicial que permitió que eso quedara, ¿no?, impune por muchísimos años. ¿Qué son hoy para vos, a la distancia y en ausencia, ya no solo tus viejos, digamos? Bueno, por ahí, para contar a quienes estén escuchando, que sea la primera vez que me presento, yo soy hija de Pancho Provenzano, como dijiste vos, Fer, y también de Claudia Lareu, compañera del MTP, también compañera internacionalista que estuvo en la lucha en Nicaragua. Y ambos murieron en la tablada en circunstancias diferentes, pero a ambos los perdí en ese hecho. Y bueno, por supuesto que esa pérdida marcó mi vida y mi identidad a lo largo de todos estos años, siempre con un profundo reconocimiento y admiración a su lucha y a su entrega. Así que son siempre para mí un ejemplo de eterna dignidad. En el caso de tu mamá, ¿se identificaron restos pertenecientes a ella? Sí. Bien. Bueno, lo último, antes de dejar entrar a el indiecito y la indiecita, que tienen muchas ganas de hacer radio, recordarnos las fechas y bien, dónde el juicio comienza el 10 de diciembre en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y se va a desarrollar 10, 12 y 14 de diciembre, audiencias públicas a partir de las 9 de la mañana, y después 3, 4, 7, 9, 11, 14 y 15 de enero del 2019. Después, cuánto más se desarrolle el juicio dependerá de los tiempos que se vayan manejando, pero en principio tenemos garantizadas fechas en diciembre y en enero. Obviamente los testimonios no van a ser solo de compañeros y compañeras del MTP, también van a volver a pasar por la declaración muchos de los militares y soldados que participaron. Así que, bueno, la convocatoria, repito, es a que nos acompañen en las audiencias, a que nos acompañen difundiendo y apoyando la lucha por verdad y justicia. Dale. Si hemos llegado hasta acá, vamos a, por supuesto, estar acompañándolos y acompañándolas en el juicio que se viene, con la importancia que implica, lo sabemos, para las familias, afrontar los momentos del juicio. Que siempre, en el mejor de los casos, tenés gente en la apertura, tenés gente en el final, el día de la sentencia, y en el medio es la soledad de las familias en general o de algún grupito de militantes pequeño que acompaña. Así que, bueno, trataremos de acompañarlos. Muchas gracias, Fer y La Retaguardia, por estar siempre con nosotros y nosotras. Bueno, gracias por haber venido, Irene. No se vayan, que nos vamos un pequeño cortecito para cerrar con La Retaguardia Kids, los niños y las niñas que van a cerrar este programa. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, ya nos acercamos al cierre. Una cosa antes de cierre con los chicos, que es que tengo en mis manos, déjalo, tengo en mis manos el número 8 de La Retaguardia papel. La tapa es una foto de Agustina Salinas del Encuentro Nacional de Mujeres. El título es Ahora que estamos juntas. Y está preciosa. La revista, como siempre, un genio Sebastián Edrosa en lo que es el diseño gráfico. Y nada, a nosotros nos gustó la revista. Esperemos que la semana que viene, cuando la empiecen a encontrar en los diferentes puntos de distribución o escribiéndonos a laretaguardiapapel@gmail.com, la puedan encontrar. Tengo a mi derecha a Emilia. Y a mi izquierda tengo a Facundo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Vos, Emi, vos fuiste a la radio ya, a la Caterva, sí. donde laburaba tu papá, ¿no? Y te gusta, se nota que te gusta la radio. Sí, solo que hace mucho que no voy. Y también la extraño. Bueno, tenemos que ir más seguido, si no vienen acá como quieran, pero está bueno que les guste hacer radio. ¿Y vos? ¿Es la primera vez que haces radio? Sí, sí, está bueno que podamos venir acá. Sí, sí, si tienen ganas pueden venir cuando quieran. Nos avisan y... o no nos avisan y vienen igual. Sí, solo que quede un poco lejos y es medio aburrido el viaje. Otra más que nos dice que es lejos. Aburrido el viaje, culpa de tu papá y tu mamá, no, eso no tenemos nada que ver. Pero otra más que nos dice en la cara que Mataderos es lejos. Es una cosa de locos, ¿eh? No podemos crear sentido común ni siquiera desde la infancia para decir que Mataderos queda cerca. ¿Nos podemos despedir con la canción que cantan las chicas cuando están en la calle? ¿Ustedes la conocen? Sí, sí. Dale, nos despedimos con eso, ¿sí? Ahora. Dale. Ahora que estamos juntas. ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Qué duda cabe que se va a caer. Chao, gracias.